esté contigo y que estés con tranquilidad. Aunque los tiempos sean malos, la paz del Señor te ayudará. En Cristo está la paz, no como el mundo la da. Aunque estés en aflicción, Cristo te ayudará. La paz de Cristo nadie te la quitará. Confía en el Señor de verdad. Turbe tu corazón, clama al Señor de corazón y verás la mano del Señor obrando en tu interior, obrando en tu interior. Sentirás la paz de Dios y nunca quedarás separado.